Señor auditor, señora auditora, apaguen su televisor y sintonicen 107.7 FM Radio Conciencia, solo rock and roll con Patricio Hinostroza. Buenas tardes, amigos de Radio Conciencia 107.7 FM, aquí en Solo Rock and Roll. Ya cuando hoy día es domingo 5 de septiembre, ya siendo ya las 6 de la tarde con 13 minutos. Como este mes, el mes de la patria, el mes del rock nacional, este mes va a estar cargado con toda la música rock de la década de los 80, 70 y fines de los 60. Pasarán bandas como Tumulto, Sol y Medianoche, Amapola, Arena Movediza, Grupo Turbo y otras bandas más. Hoy día lo que les traigo es una banda que se formó en el año 1969, se llama Agua Turbia el grupo. Vamos a dejarlos con dos temitas para luego volver con los saludos. El primer temita se llama Waterfall y el segundo tema Wonder Woo. Agua Turbia aquí en Radio Conciencia 107.7. Waterfall, waterfall, not gone. I wonder who, not baby, could not be just the lonely one when I'm gone. I wonder who, baby, gone to get my lover at home. You know you're fine. Bien amigos, ahí estamos escuchando unos temitas de Agua Turbia. Quiero darle todos mis saludos a todos los que escuchan aquí Radio Conciencia 107.7 FM a esta hora. En el espacio solo rock and roll. Quiero darle un saludo a mis gatitas rock and rolleras que me deben estar escuchando. A la amiga Mary, que también sintoniza todos los fines de semana solo rock and roll. A las personas que se encuentran acá en el estudio de Radio Conciencia, a Pato Mercado, a Patita, a Lorena y a DJ Bestia número 2. Bueno, lo que hoy día les traigo es un especial de Agua Turbia y todo este mes nos vamos a ir con solo rock chileno. Vamos a ir con dos temitas más de Agua Turbia para luego contarles algo de la historia de este gran grupo que se formó por allá por la década del 69. El próximo tema se llama Agua Turbia como el grupo y Alguien para Amar. Agua Turbia aquí en Radio Conciencia 107.7 en tu espacio solo rock and roll. Sagrado lugar de aquello que a mi muro.

qué bien, qué bien, cómo están esos temitas de Agua Turbia. Bueno, para contarles un poquito de la historia de Agua Turbia, les cuento que está integrada por una mujer. Esta banda, como les dije, es de la década del 69-68, con Denise en voz, Carlos Corales en guitarra, Willy Cavada en batería y Ricardo Briones en bajo. Su año de formación fue el año 1969 y el estilo era rock psicodélico. Agua Turbia tenía influencias de Chuck Berry, Jimi Hendrix, Grupo Cream, Janis Joplin, Jefferson Airplane. Ese es un muy muy buen grupo. Vamos a ir con otros dos temitas más de Janis Joplin para seguir con la historia, perdón, de Agua Turbia, para seguir con la historia de Agua Turbia. El primer temita se llama El Hombre de la Guitarra, que es de su primer long play, y el segundo tema se llama Baby. Agua Turbia, aquí en Radio Conciencia, 107.7, en solo rock and roll. Just a cross and plays a loud baby's a guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby's a guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something's getting going.

Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEJ, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 con solo rock and roll. Carlos Corales dice en un escrito: en el colegio escuchaba rock and roll, cosas de Bill Haley, Elvis Presley, Ricky Nelson y Chuck Berry, mientras lo que pegaba era Polanka y los Platters. De esta forma comencé a entusiasmarme con la idea de tocar guitarra. La primera me la hice yo. Empecé a tocar en un grupo de pub, espontáneamente tocando rock and rolls y sacando en forma autodidacta los solos de los discos que escuchaba. Luego formé un grupo que se llamaba Gina y los Ticket, que seguía la tendencia de la época de los primeros Beatles, bien formaditos, con el agregado de unas coreografías. Básicamente hacíamos temas instrumentales como Los Diablos Azules, imitando a The Shadow y The Venture, que era la tendencia de esa época. Guitarra con vibrato, con palanca y harta reverberación. Características también de la música surf de entonces. De aquello quedó grabado un tema mío al cual le pusieron como título Te Quiero, en un clásico de los temas instrumentales en Chile, y lo siguen tocando en las radios. De hecho, acabo de recibir dinero por los derechos de autor. Me he comprado como 6 guitarras con él. Bueno, eso es lo que dice en un escrito Carlos Corales, guitarrista de esta banda. Bueno, sigamos escuchando a Agua Turbia aquí en Radio Conciencia 107.7. Nos vamos a ir con otros 2 temitas. Carmesí y Trébol el primero, y el segundo se llama Uno de estos días. Estos 2 temas son de la década del 69. Así que sigamos escuchando aquí a Agua Turbia en solo rock and roll. Bueno, siguiendo un poco con la historia del grupo Agua Turbia, luego comenzamos a escuchar otras cosas que eran más underground para la época, como los Rolling Stones, los Cream, los primeros grupos de Eric Clapton. A mí nunca me dio por los Beatles, era la tendencia, pero a mí me interesaban más los solos de guitarra. Y yo veía que los Beatles tocaban Roll Over, Beethoven. Yo escuchaba el original, que es de Chuck Berry. Entonces, afortunadamente, estaba más cerca de las raíces de lo negro del blues. Nuestra banda formó con un criterio estrictamente musical. Vi a Willie Cavada tocando batería con los Red Juniors y decidí que él era la persona que necesitaba, pues quería a alguien capaz de tocar con dos bombos y le insté a hacerlo. Fuimos los primeros en hacerlo así, con una técnica bastante notable. Willie escuchaba a Gigi Baker, ese otro grupo que les voy a presentar más adelante, de Cream, considerando en su momento el mejor baterista del mundo, que era uno de sus ídolos y sacaba los solos con una facilidad impresionante. Vamos a ir con otros dos temitas más del grupo Agua Turbia para que ustedes acá en Radio Conciencia vayan aprendiendo y escuchando algo más del rock de la década de los 60, primeros años de los 70. El otro temita se llama Uno de estos días y lo que viene, White House Rock. Nos vamos primero con Uno de estos días del grupo Agua Turbia aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. You miss me, honey. Agua Turbia aquí en Radio Conciencia 107.7. Sigamos revisando algo más de la historia de esta gran banda. La conclusión fue que era una tontería si no armábamos una banda. Para el bajo solo se requería a alguien con oído y talento. Y en lo vocal, más que una cantante perfecta, queríamos a alguien con actitud y justo. Encontramos a Denise, la persona clave. Ella era una cantante pop de la Agogo y cosas así, aunque sus preferencias musicales se acercaban a cantantes como Aretha Franklin, Billie Holiday. Entonces empezamos a educarla en esta onda más rockera y lo captó inmediatamente. Logramos, a mi juicio, capturar el espíritu de la psicodelia. Vendí todo lo que tenía acá para ir a comprar instrumentos a Estados Unidos, ya que aquí no había donde comprar. Allá me alojó el guitarrista de los Jokers en su departamento. En ese mes aproveché de ver grupos como Jimi Hendrix, a Jeff Beck, muy bueno por lo demás, Halmer Pye, a Led Zeppelin, a The Who. Vi tres grupos por noche y eso me sirvió para saber que lo que hacían no era nada de lo otro mundo, y regresé con la convicción de que podíamos hacer algo que trascendiera. Es lo que cuenta Carlos Corales en la historia y la formación del grupo Agua Turbia. Vamos a ir con otros dos temitas más para seguirles contando un poco de la historia de este gran grupo de la década de 1969, una banda de rock psicodélico en la cual actuaba una mujer. Los otros dos temitas se llaman Evo, el primero, y el segundo temita, Hermoso Domingo. Para quienes se integran en la sintonía de Radio Conciencia, Solo Rock and Roll está presentando Agua Turbia, solo rock chileno de la década de fines de los 69, principios de los 70. Sigamos entonces con Agua Turbia y espero que a mis gatitas rock and rolleras les guste este especial que le estoy brindando en este mes de septiembre. We'll be right back. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas, dial 107.7 FM, Radio Conciencia del pueblo para el pueblo. La Red de Escuelas Libres presenta Campaña de Apoyo Psicológico y Prevención Ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Un punto importante de señalar es el desarrollo de jornadas grupales que propicien las mejores relaciones entre los miembros de los diferentes campamentos, poblaciones o barrios. Cuando uno se da cuenta que existen más personas viviendo y sintiendo cosas similares, ya no se sienten tan solos y van superando los miedos y solucionando sus problemas a partir de la unión y la organización de todos. Ya estamos de vuelta después de este tema en Radio Conciencia. Invitamos a todos los vecinos y vecinas y a las agrupaciones sociales para una reunión desde las 19 horas donde la señora Juanita... Hola, buenas tardes, ¿me vende el diario? ¿Qué diario quiere, joven? Me vende el Rosarino. Tome, joven, son 100 pesos.